La primera. La primera. Tu compañía perfecta. Y nosotros nos vamos a despedir. Gracias a cada uno de ustedes. Y nos vamos bailando el carnaval marqueño. Gracias a Iguán. Gracias a toda la familia Jaujina, Huancaína, a todo el centro del Perú. Un canto de esperanza. Nos vamos a Marco Jauja. Te vas, me abandonas. abrimos el corazón. Chapazo, el chapazo. Te di mi amor, te di todo sin condición. Y ahora me pagas con traición, destrozando mi corazón. Te di mi amor, te di todo sin condición. Y ahora me pagas con traición, destrozando mi corazón. ¡Y arriba! Mejores éxitos, las mejores voces, todo lo que te gusta. 104.7 FM, la primera, tu compañía perfecta.